Siguiente pregunta, ¿cuántos tipos de muerte hay según la Biblia? A ver, ¿cuántas? Tres, ¿verdad? Okay. Muerte física, es obvio, ¿verdad? La gente muere. Muerte espiritual también, ¿correcto? Y la muerte eterna, menciona Apocalipsis. Hablemos un poco de ellas. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. ¿Está claro? Una persona está respirando y de pronto algo sucede y en un minuto después exhala y ya no está respirando y el cuerpo es exactamente igual, pero algo salió de él. Pues sí, su último aliento, Luis. Pues sí, pero no solo su último aliento. Salió el aliento de vida, salió su espíritu, su alma de la persona. Esa separación del cuerpo y del alma es lo que llamamos muerte física. ¿Está claro? Muerte física. Ahora, la muerte espiritual. ¿De dónde sacamos eso? Muerte espiritual. De varios pasajes. Vamos a buscar dos por cuestión de tiempo nada más. Uno está en Mateo 8. O también en Lucas, pero busquen Mateo 8 y otros que busquen Efesios 2. Mateo 8, el Señor Jesús está hablando aquí. Mateo 8, 2. No, Mateo 8, a ver dónde está. Ayúdenme a buscarlo en ese capítulo, donde dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. A ver si no me equivoco. Sí, 22. Gracias, Liliana. En el 21, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El papá no se había muerto. El papá estaba mayor de edad. Y lo que este hombre le está diciendo a Jesús es, yo te quiero seguir, Jesús, pero mi papá está ancianito y entonces quiero esperarme que mi papá se muera y ya que se muera, ya te sigo sin pendientes. Pero Jesús le dice, 22, ven tras mí, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Desde cuándo los muertos pueden enterrar a otros muertos? Quiere decir que no está hablando de muertos físicos, ¿verdad? Está hablando de otros muertos. Entonces, en este sentido, deduzcamos qué son muertos, a qué muertos se refiere Jesús. Bueno, si tenemos una persona que dice, yo quiero seguirte, Jesús, o sea, lo que tú enseñas y lo que tú dices, a mí me importa. Yo estoy interesado en ti. Yo estoy interesado en lo que Dios tiene para mí a través de ti. Pero quiero quedarme con mi papá porque pues me necesita todavía. En otras palabras, ahorita por las circunstancias que estamos viviendo, mi padre es un obstáculo para que yo pueda seguirte. Y Jesús le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. En otras palabras, los que no me siguen a mí, los que no están interesados en Dios a través de mí, esos para mí están muertos. ¿Entienden? Ahora, pregúntense algo. ¿De qué raza o de qué país creen que era esta persona que le dijo esto a Jesús? ¿Judío? Pues ¿qué más ser? Entonces, si este hombre es judío, ¿de qué raza sería el papá? También, ¿verdad? ¿Creían los judíos que eran hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Pero qué está diciendo Jesús? Son muertos. Ay, eso está fuerte, ¿verdad? Hay gente que cree que es hija de Dios y que está en el pueblo de Dios en cierto modo como ellos creían. Y al mismo tiempo, para Jesús, ¿qué son? Muertos, no físicamente, pero ¿de qué tipo de muertos? Espiritualmente. Así que ya ven, sí, según la Biblia, así como la muerte física es la separación del alma del cuerpo, la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Es inventarnos nuestra propia caricatura de Dios, un Dios que se acomode a como a mí me gusta, pero el Dios vivo y verdadero que se revela a través de Jesucristo, descontinuarlo y decirle, no, ese no me gusta. Mejor que se llame igual, pero que se acomode como yo lo quiero. Es una vida sin Dios, sin el Dios verdadero, eso es la muerte espiritual. ¿Entienden? Vamos a ver otro ejemplo, Efesios 2. Efesios 2. Este está bien clarito y bien fuerte, este pasaje. Miren lo que dice. En el versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes, dice, y a ustedes que estaban, ¿cómo los llama? Muertos en sus delitos y pecados. Ahí está la razón por la que estamos muertos. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. ¿En los cuales qué? En los delitos y pecados. Anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ahora, quiero que piensen esto, entiendan el contexto. Este es Pablo, el apóstol, y le está escribiendo a los efesios. Pregunto yo, ¿los efesios que leen esta carta son cristianos o no son cristianos? Sí son cristianos, ¿verdad que sí? Así que cuando Pablo dice, ustedes, se refiere a ustedes los cristianos, ¿sí o no? Entonces dice, a ustedes que estaban muertos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que estos cristianos antes, ¿cómo estaban? Muertos, pero está asumiendo que ya no están. Y tiene razón, si ustedes se brincan al versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio, ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, obviamente, todo eso está hablando de qué tipo de vida o de qué tipo de muerte. Espiritual, no puede ser otra. Ahora veamos un poco más en detalle qué es la muerte espiritual según el versículo 2. Hablando de los pecados, dice, en esos pecados anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Imagínense el mundo. El mundo es como una corriente, para allá. ¿Y antes qué éramos nosotros? ¿Para dónde va Vicente? Va la gente, ¿va? ¿Dónde vamos? Vamos. Y seguíamos la corriente, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Mira. Y vamos, y entra, le da. Una no es ninguna. Ah, pues échame otra, ¿verdad? No, te lo hizo. Madre, lo mismo. Siguiendo la corriente del mundo. ¿O no? ¿Qué más dice? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo? O sea, ¿quién es el motorcito que empuja ese sistema? El príncipe de la potestad del aire. ¿Y ese quién es, Pablo? Dice, el espíritu que ahora. ¿Qué es ahora, hermanos? Tiempo, ¿verdad? Ahorita, dicen los mexicanos. Ahora, ese espíritu opera. ¿Qué es operar? Cirugía. No, no está hablando de esa cirugía, sino es influir. La palabra operar en griego aquí es energeia, de donde viene energía para nosotros. Este espíritu tiene una energía, una influencia en los hijos de desobediencia. ¿Hijos de desobediencia? Pues, ¿quién se le ocurre ponerle una señora de desobediencia? ¿Dónde están los hijos de desobediencia? No, significa desobedientes. ¿Los desobedientes de quién? Los desobedientes de Dios. Satanás opera, influye en los que siguen la corriente de este mundo, en los desobedientes. ¿Qué más dice? 3. Entre ellos, ¿quiénes son ellos? Los muertos, los que siguen la corriente del mundo, los que son hijos de desobediencia. Entre ellos también, ¿y cuál es la siguiente palabra ahí? No, esa no es, nosotros no. Todos, ah, hay una diferencia, ¿verdad? ¿Cuántos? Todos. Todos, a ver, levanten la mano todos. No, esos no son todos. ¿Qué más? Ah, ahí. Todos, dije. Ah, ¿verdad? Todos. Todos nosotros, dice él. Todos. Y luego ya no dijo ustedes. Ahora dijo todos nosotros. También él se incluyó ahí. Entre todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Reina Valera dice, haciendo la voluntad de la carne. No, no, no, a mí tú no me vas a decir lo que yo voy a hacer. Yo hago lo que yo quiera, la frase favorita, ¿verdad? No, no, no, a mí no me vas a decir lo que voy a hacer. Yo hago lo que yo quiera, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No, a mí no me dice. ¿Qué? Oh, dice, ¿verdad? Sí, así éramos todos nosotros. Unos más descarados y otros más humildes. Oh, yes, daddy. Oh, sí, papi. Digo, loco. ¿Qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Así somos. No tenemos que ser satanistas, hermanos, para estar muertos espirituales. Solo tenemos que ser egocéntricos. No tenemos que hacer la voluntad de Satanás. Solo tenemos que hacer la voluntad de ¿quién? De yo. La voluntad de Dios. Yo quiero esto. Eso es la vida del muerto. Y todos nosotros, hermanos. Así que el mundo, según Pablo aquí, se podría dividir en dos grupos. Los muertos espirituales y los vivos. ¿O no? Pero los vivos antes, ¿qué eran? También eran muertos. Así que hay diferentes tipos de muerte. Muerte física, muerte espiritual. Muerte espiritual. Y los que tenemos vida, tenemos al Espíritu Santo que está influyendo en nosotros. Pero los que no tienen al Espíritu Santo tienen otro espíritu. ¿Verdad? ¡Qué horror! ¿Verdad? Antes tú veías y decías, hombre, el exorcista, esa está bien endemoniada. Todos tienen influencia y no necesitan tener el diablo adentro, porque la corriente de este mundo tiene una influencia. Métete a un río. ¿Alguna vez lo intentaron? Se ve el agua tranquila, ¿no? Pero cuando te metes al río, ya cuando acuerdas, ya te arrastró, ¿no? Y vas remando contra corriente, avanzas muy poquito, pero dices, ay, me voy a tomar un break, ya me cansé. De regreso. Esa fuerza, esa influencia de pecado te arrastra. Así que hay muerte física, muerte espiritual, y a los que no resuelvan su estado de muerte espiritual mientras tienen tiempo, entonces si mueren, el día que vayan a juicio se va a dar la sentencia final. Y dice Apocalipsis 21, que los que fueron muertos y sus nombres no fueron hallados en el libro de la vida, fueron sentenciados a muerte eterna. Como quisieron vivir una vida sin Dios, se les va a conceder al final. Entonces van a vivir eternamente sin Dios. Y esa va a ser la muerte final. Y así se va a resolver, por desgracia, el problema de la muerte.